Y bueno, estamos aquí con Home Fonema, que como decimos han venido aquí bien puntuales, no como otras veces nos pasa a nosotros, que no llegamos así. Buenas noches y bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, bueno. se os oye por ahí, yo creo. Y buenas noches, bienvenido también a Dani de Mondo Sonoro, que ha venido a presentarnos hoy aquí a Música Casual estas fiestas demoscópicas del mundo y un poco, bueno, pues ya aprovechando que íbamos a hablar de ellas, ha venido el grupo, uno de los grupos que actúa en la fiesta de Madrid, ¿no? Bienvenidos al programa. Muchas gracias, un placer estar aquí, Rafa. Venga, muchas veces, espero que se repita. Y bueno, para entrar un poquito así en materia, yo creo que vamos a escuchar un poquito de música de Home Fonema, ya que han tenido aquí... No, vamos a poner un tema que nos habéis señalado de... Bueno, esto es una demo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo he visto también que estáis... Luego nos contáis un poco también, ¿no? Pero estáis muy puestos en... Vamos, aparte del MySpace, veo que tenéis ahí casi todo en descarga, también directa. Hemos estado ahí cotillando un poco y oyendo varios temas. Parece que no me oís por ahí. Sí. Más o menos, ¿no? Bueno, como decía, vamos a escuchar a Home Fonema, que bueno, van a estar en esa fiesta demoscópica de Madrid el 11 de febrero, que es el viernes, junto a otros grupos como Bla, el jueves, Bla, Edredón y La Bien Querida, y bueno, ahora nos cuentan un poco tanto del grupo como de lo que son esas fiestas, nos cuenta Dani del Mondo. Escuchamos un tema de esta demo que se llama Plastic. Bueno, pues eso era Home Fonema y eso era Plastic, uno de los temas de esa demo que nos habéis traído, ¿no? Bienvenidos al programa Música Casual. Buenas noches. Contarnos un poquito, hoy creo que nos vais a dar una versión acústica de vuestra música, pero en realidad, como veíamos ahí, es bastante más potente que dos guitarras acústicas que tenéis aquí, ¿no? Es un formato de radio un poco inventado, un poco... Sí, que adaptar un poco las canciones porque hay partes que son instrumentales bastante largas. Entonces, para que no sea tan... Sé porque en acústico sería bastante aburrido, las hemos hecho más cortitas y con más voz, de manera que queden... Sí, sí, muy profesional, como debe ser, preparándolo, claro, claro. No, sí, la verdad sí. Es algo que no nos habíamos propuesto, pero bueno, a raíz de hacer alguna radio y algún tal, pues bueno, ha salido, la verdad es que hemos bueno, tenido que dejar todos los pedales en casa. Sí, sí. Nos da rabia un poco. Hombre, yo creo que es algo que para nosotros, no sé, personalmente creo que es un lujo, ¿sabes? Que a veces cuando habláis mucho de, o grupos que son, o que tocan de una forma más eléctrica o más cañera, sí, ¿no? Pues que tengan ese atrevimiento y ese buen rollo, ¿sabes? Decir, venga, pues hacemos las canciones así desnudas, ¿no? Que es como nacen, ¿no? Casi. Sí, no nacen así. No nacen así, haciendo ruido en el local de ensayo, pero bueno, ahora se transforman en esto. Bien. Sí, somos de dar muchas vueltas en el ensayo. Buena corrección esa. Podrían hacer así, o alguna quizá no hacía así, pero... O sea, no es la típica canción que uno del grupo trae al ensayo, en plan, mira, tengo esto. Sino que la verdad es que es mucho ensayo y error. Estamos muchas horas tocando, ensayamos bastante tiempo, y cuando encontramos algo que nos gusta lo repetimos y tal, pero claro, a lo mejor podemos estar periodos de 20 minutos tocando seguidos sin una idea fija, sino a ver qué va saliendo y tal. Pues contarnos un poco cómo comenzasteis, cómo nació el grupo así. Bueno, pues fue jóvenes y en el pueblo. En el pueblo. Empezamos en una empresa de derribos del tío de batería, bajo un techo de Uralita. Ahí hicimos una chabola. Con una chabola de palés, y bueno, y en realidad aprendimos a tocar juntos y pues fuimos escuchando discos, comprando cosas que sonaran y muy poco a poco, sí, incluso probando. El nombre tiene que ver un poco, el nombre es una especie de broma porque cantábamos con una radio realmente, no. Ajá. El sonido estaba muy distorsionado, era horrible. Inventamos un cable para poner 5 altavoces a la americana, sí, en mi cuarto, y eso era Home Phonema. Eso era Home Phonema porque se veía por todos lados. Y cantaba, sí, Marilyn Manson. Y por el Home Cinema, pues mi hermano dijo, esto es un puto Home Phonema, y dijimos, el nombre. O sea, ha sido muy, muy, muy acorde, yo creo, a nuestro crecimiento desde la más adolescentes hasta ahora, yo creo. Desde un primer momento ahí esa distorsión y el ruido estuvo bien presente, sí, sí, ¿no? Sí. Entonces. Y bueno, tenéis ahora, en este momento, ¿no? Que tocáis este jueves en las fiestas demoscópicas del Mundo Sonoro, que precisamente yo creo luego nos contará Dani, ¿no? Pero un poco tienen esa intención, o siempre han tenido un poco esa filosofía de descubrir, bueno, grupos o posibilidad de ver grupos conocidos, ¿no? Gratis, o grupos que hayan triunfado así en el último año y tal, y luego descubrir grupos a la gente, grupos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo sentís ahí, cómo ha surgido todo esto? Hombre, pues, sentimos con mucha suerte porque no podríamos afrontar nosotros una campaña de darse a conocer de publicidad como esta, y ni la oportunidad de tocar para tanta gente. Entonces, pues muy agradecidos porque que nos den esta oportunidad y tal. Sí, y quizá hay algo que mola mucho también, es que la gente lo pueda ver gratis. Y que la gente lo pueda ver gratis. De puta madre, sin tener que, la sala Heineken, sin tener que dejarte 15 o 18 euros. Y eso, la verdad, que a nosotros, pues que muchos son colegas que están viendo y que tal, pues darles, no sé, es una celebración, yo creo que mola. Muy bien, pues si, no sé, si os apetece, sí, hacer algún temita así. Pues sí, de esos preparados que habéis traído. De esos reconstruidos. Bueno, pues os recuerdo eso, que Home Phonema va a estar el jueves en la sala Heineken, en las fiestas demoscópicas de Mundo Sonoro, en la de Madrid, ¿no? Creo que solo están en Madrid, sí, ¿no? Sí, sí, Madrid. Y bueno, que nos van a hacer aquí un regalito para el cuerpo y para los oídos de su música. Ahí están, Música Casual y Home Phonema. ¿Estás? Always remember you by. that comes from everywhere sets my pace. I can't help but smile when I look back. All I need is me. I don't feel bothered for the mirror, my eyes accuse me. I will regret you to always remember you by. For the very last time, for the very last time, for the very last time, for the very last time, for the very last time. Bueno, pues ahí está la prueba del algodón, ¿no? Que os ha quedado estupendo, vamos, que esto es sin trampa ni cartón, aquí en directo, puro directo, y bueno, la verdad es que suena muy bien las voces y las dos guitarras, vamos. Que estamos cogiendo gusto y todo. Suena, sí. Ya no vais a querer tocar eléctricos, ¿no? Nunca más. Yo tengo una Jaguar en camino, o sea que me parece a mí que sí. Que... hay que usarla, ¿no? Sí, no, sí. Pero la verdad es que suena muy bien, así tal cual, suena estupendo, sí. Bueno, que parece que ahora sacáis un standing play, ¿no? De There's Nothing Left to Give Up. Sí, bueno, llevo un tiempecillo ya. Lleva un tiempo. De hecho, estamos ya con ganas de otro. Ajá. ¿Esto cuándo ha salido? Salió en... febrero. Hace un año. Hace un año ya. Ajá. ¿Pero no habéis sacado nada después ya? No, estamos... La verdad es que ha sido la temporada de conciertos y de viajes más grande que hemos hecho hasta el momento, y la verdad lo hemos rulado bastante con calma, pero sí que dando muchos conciertos en muchos sitios. Uh-huh. Y bueno, ya quizá ahora empecemos más hasta... En abril habíamos pensado grabar cuatro temas, porque bueno, uh-huh. Estos siete temas queríamos hacer algo que fuera un poco más largo, pero ahora queremos experimentar un poco más con los temas. Tenemos temas ahí en la... Siempre que haces una cosa te apetece hacer otra, ¿no? O sea, lo anterior fue grabado en directo, hiper pureta y como salió, y ahora nos queríamos comer el tarro y probar otra cosa y hacer algo más. Ahí claro. En el estudio hacer... Y luego queremos... O sea, lo vamos a tocar también en directo, porque sí. Nos gusta, porque el disco coge esa dinámica de tiempos que llevas tú y tenemos un entendimiento bueno entre los cuatro, entonces para que quede plasmado un poco eso, que no sea con claqueta siempre y que no sea por pistas diferentes y que suene un poco de barullito y tal. Con más frescura, ¿no? Sí, que nos hemos pillado algún cacharro con botones desde el último disco, entonces pues ahí van, tienen que estar. Además es Carlos, el chico de PAL, que le gusta grabar así, la verdad es que sí, estamos muy contentos con esa manera de hacerlo. El estudio, la zona temporalmente autónoma. Sí, va con paneles para que no se meta demasiado ruido por los diferentes micros y tal, pero sí que se nota que está a la vez. ¿Dónde es el estudio este? Es en Torrijos. Es allí, ¿no? El mismo plan vuestro, sí. ¿No? Es en mitad del campo, en un sitio... En el terruño allí, para la inspiración que llegue. Ajá. Un sitio general, sin horario, sin limitaciones, con amigos, y la verdad es que es una manera que yo creo que se nota luego en el disco también. Ajá. La manera de hacerlo, muy háztelo tú y con tu buen rollo. Y de hecho, yo creo que cada vez más grupos lo hacen así, ¿no? Relajado y... Sí. Muy bien. Además ha democratizado todo un poco la asequibilidad de grabar y de tal, y cada vez se puede meter un poco más el placer de hacerlo y no meterte en un estudio de cartón. Tantas horas, sí. Claro. Claro. Yo creo que incluso supongo que os facilita un poco las cosas según está el tema también, y un poco con la dificultad de... No sé, os quería preguntar la dificultad que hay ahora de tanto de grabar discos como de conseguir que se venda alguno, ¿no? Uh-huh. Así siendo un grupo que os habéis formado, bueno, de este siglo, ¿no? Pues, que suena así de o sea, no muy muy en la época o en la era digital, por decirlo de algún modo. Sí. ¿Cómo veis un poco así el panorama? Porque comentábamos eso, que por ejemplo tenéis toda la demo así en creo que es el Jamelgo, ¿era? El Jamendo, sí. Jamendo, sí. Para descarga y tal. ¿Y cómo veis un poco así el panorama a la hora de, no sé, de decir, vale, vamos a grabar, o de cara al futuro de grabar algún disco y tal, o es más un poco un vehículo para poder tocar, o no sé, todas esas horas que les echáis en el estudio, luego decís, joder, qué putada. La verdad es que como grupo no No lo hablamos mucho, no, no tenemos nada. Pero sí. Hombre, por supuesto, sí nos gustaría que alguien nos editara, pero hasta dependería también de las condiciones, de condiciones y cómo, si nos va a permitir tocar en más sitios, que la gente nos conozca más y todo eso, por supuesto. Y luego también hay un elemento de cara al público, que la gente si te ve en un sello, le da, eso da algo de caché también, que si ve que no estás en un sello. Pero aparte de eso, bueno, tampoco... A mí se ve que te lo ocurras también, tiene un caché. Claro, no, bueno. No, pero sí que estamos viviendo, yo creo, una época de cambio, ¿no? De cambio de un modelo a otro modelo que no sabemos cuál es, pero como tampoco nos ha importado o influido, o creo que si las cosas no hubieran cambiado, nada, la dinámica que llevamos y el tipo de música que hacemos tampoco lo hubiéramos notado mucho, pues tampoco, no sé. Nos preguntan mucho acerca de esto, pero... ¿Ofertas no habéis tenido por ahora de no, sello? No, o sea, hemos tenido alguna oferta de estas nuevas iniciativas que son pseudo sellos o pseudo... No, luego tuvimos una que nos pedía que cambiáramos todo. Súper independiente. Que cambiáramos, ¿no?, las canciones y tal, igual. Claro, o sea, incluso ofertas de sí, pero con tienes que cambiar tu música, no sé. Cosas que, bueno, esto a lo mejor cambia el jueves, ¿no? Un poco, a lo mejor van allí a ver a alguien que... Sí, bueno, ojalá alguien nos proponga algo que esté bien, sí. Ojalá. Cabe la posibilidad, sí, pero ¿no? Siempre siguiendo, yo creo, la dinámica. Alguien que entienda la dinámica que llevamos y que le apetezca compartirla con nosotros y apoyarla, pues de puta madre. Claro. Que os den libertad, que no os obliguen a cambiar especialmente ni nada, claro, ¿no? Que sigáis haciendo lo que habéis hecho hasta ahora, lo que os guste, ¿no? ¿Vamos a escuchar algún tema más? Vale. Sí, como queráis. Sí, tenemos otro. Pues ahí están David y Dani, los dos hermanos del grupo. Ángel. Ah, David y Ángel, Dani. Perdón. David y Ángel. Dani también está, pero no sé si va a cantar. A lo mejor se anima. Mejor no. Yo cantaré el jueves, me veréis. Bueno, aquí vamos a echar un poco de menos a Grinch, que es nuestro bajista, que si nos está escuchando de casa, pues... Que te jodan, tienes que haber venido. Bueno. Thank you. justicia dará razón. Suena muy bien, muy bien. Tú, la verdad es que tienes un chorro de voz, Ángel. O sea, suena la voz ahí potentísima, sí, sí. Ya, y, es raro cantar aquí, pero bueno. Y bueno, los coros están ahí curradillos también. Y eso, bueno, no, no es normal, ¿eh? No, no. Si lo habéis preparado, ¿eh? Lo habéis preparado, hace, pero bien, bien. No, lo suele hacer más el bajista, los coros. Yo me acojo nomás, pero bueno. La voz principal la suele llevar tú, de todas formas, Ángel, ¿no? Sí, siempre. Sí, sí, aunque sí, ahora sí, estamos muy cantarines, hacemos coros de esto. Un poco todos. Sí, sí, sí. Hacemos. ¡Wow! Sí, dos días, dos días cantando los tres ahí. Como un coro de locos ahí. Estáis tirando las armonías vocales ahí, en plan. Sí, pero cantamos un trocito de la canción, luego es todo. Luego es un instrumento. O sea, en realidad aquí parece. Pero luego las canciones son un 10% de voz. Ajá. Y no es instrumental. Sí, o nos sea, comentabais que habéis reducido un poquito el formato, sí, de algunas canciones. Esta, por ejemplo, sería más larga en el, sí, está más larga y tiene más voz. Sí, aún sí, así. Y la guitarra que hemos hecho también. Sí. Aún así, ahí, muy corta no ha sido, no sé qué han podido ser. Igual 3 minutos han podido ser. Sí, sí, sí, estará más larga. Son 5 o 6. Vamos, que o sea, sí, incluso temas, hay temas instrumentales. Sí, hay, sí, hay un tema instrumental. No sé, celulitis, ¿no? Sí, lo escuché esta mañana. Un rollo así. No sé, ochentero, pero tiene ahí un teclado, ¿no? No, tiene un saxo, por ahí, tiene mucho efecto, o sea, escuchamos, aunque hacemos bastante noise y tal, bastante tal, escuchamos mucho post-rock, así de tirar, de sostener, de luego subir mucho, de bajar, y sí que hay influencias por ahí que... Algunas de las canciones nuevas que no tenemos aquí son... a lo mejor una estructura armónica que va cambiando con una melodía, entonces nos gusta comernos la cabeza en eso, en plan de entrar por un sitio, salir por otro, y cuando el cuerpo te pide esto, darle el, entonces no sé cómo explicarlo bien, pero os gusta elaborar las canciones, vamos, que no hacéis canciones muy simples de tres acordes y alguna y queda más, rato y eso, no, de hecho muchas cosas que podían haber molado las hemos echado por prejuicio de no, por tío, prejuicio. Esto tiene tres acordes, esto no podemos tocar porque tiene tres acordes. Y ya está, me aburro. Y quizá luego hubiera sido la polla. Sí, si a veces estamos pensando más en nosotros, en que no lo pasemos mejor tocando, eso, que a lo mejor el que lo está escuchando. Que suponga un poco de desafío, sí, que evolucionéis, ¿no? Sí, pero la gente luego, yo creo que ese ejercicio que a lo mejor cuesta un poquito que te entre el disco a la primera, así que luego... Luego lo agradece. Se agradece, ¿no? Sí. Luego cuando lo vas escuchando dices, vas esto me gusta. Sí, sobre todo la base. O sea, la base que es improvisaciones de 4 tíos. Y eso... se nota, o sea, que hay un punto ahí racional que no es pensado, no es estructurado, no es que me viene, sino que ha salido en ese momento. De hecho, lo que decías en el local, claro, de ensayo, ¿no? Claro, de hecho, por culpa de eso muchas veces salen temas que luego no vuelven a salir. Claro. Y no, porque se ha quedado, claro. Teníamos que grabar, tenemos que poner ahí un mes. Sí, un estudio. Sí, el local de ensayo es una mina, ¿no? De siempre de sí, ideas, ¿no? Y que muchas veces dices, joder, pues se tenía que haber grabado. ¿Cómo era esto, no? Que hecho, ¿no? Desastre, ¿no? ¿Y qué os iba a decir? Desde que metisteis saxofón y teclado en el grupo, bueno, ha habido una evolución muy grande, supongo, ¿no? Ha sido un cambio importante de cómo hacíais antes vuestros temas y del estilo que llevabais. El tema del saxo es un poco que hemos tenido saxo siempre, o sea, es un amigo igual, lo que pasa que por temas de probabilidad, tal, pues claro, o sea, sí, nosotros le estudiando y tenía en cuanto quiera, un... vamos, ahí está, cualquier día si aparece, yo estaremos encantados y para la próxima grabación, pues, y teclado no hemos metido en el teclado, en la maqueta esta noche, y la maqueta no, pero no, hemos ido a guitarras y para darle fuerza y tal. Tenemos alguna canción con teclados, pero no vamos a tocar ninguna. Sí, pero sí que es, todo el rato ya no solo el estilo, sino los cacharros. O sea, nos gustan los cacharros. O sea, que siempre quiero un pedal nuevo o una sampleadora que suelte ruidos, o mi hermano se ha comprado un synth ahora, qué tal, y para el próximo disco el otro está que sí con el Ceremín y con... O sea, todo el día... Más que probar solo temas y tal, sino probar... sonidos. Claro, es súper entretenido. Para el jueves no vais a llevar tampoco saxo ni teclados. Bueno, va a llevar el... No, hay alguna secuencia la sampleadora que tiene y tal. Con la sampleadora. Como no tenemos muchas manos, O sea, más ya no podemos tener ni pies. Sí que hay una... Pues lo último que me compré es una ampliadora que mete secuencias y las dispara. Bueno, uh-huh. Es un cacharro que está bien. De todas formas, yo os preguntaba esto de si habíais evolucionado en estilo desde que metisteis saxo y teclado, que uh-huh. Yo tenía idea de que era un poco más reciente eso, porque parece que antes hacíais un rock un poquito más sí. Más crudo, más... Sí, es que más, antes éramos tres. Más, es que éramos una guitarra antes. Claro, eso es lo que se tocaba eso también. Claro, yo era bajista y... Sí, sí, decían que sonaba mucho los Cure, a Joy Division y tal, porque, claro... una guitarra no cubre tanto como dos y tal, uh-huh. Pero creo que estaba en la misma línea, aunque esto sí. Sea más compacto. O sea, de hecho, es que fue un proceso porque el disco precisamente se llama No queda nada que dejar, porque su creación fue un proceso un poco... O sea, mi hermano se fue un tiempo, estuvimos tocando solo, yo me pillé la guitarra y hubo ahí un proceso, luego volvió y de todo ese pastel... No, en agosto de hace dos años no teníamos ni local de ensayo, ni bajista, ni nada. Todo parecía que todo era un caos. Estaba que no complicado. Sabía, sí, estaba complicado. De repente encontramos un sitio para tocar, encontramos el bajista que tenemos ahora que ha conectado súper bien con nosotros. Uh-huh. Entonces, también un poco consecuencia de ello ha salido de estas canciones, que sí. Parte de ellas, algunas de ellas venían gestándose antes. Y otras mm-hmm. Terminaron de formarse. Ha habido un cambio, yo creo, muy, muy grande. Sí. O sea, tanto en tiempo como en nuestras vidas, como en lo que es el grupo para nosotros, como todo, yo creo. Yo estuve hace tres años por ahí también viviendo un año en Francia, entonces quedó todo ahí un poco parado. Mm-hmm. Os habéis esperado unos a otros, ¿no? Eso sí, ¿no? Sí, que... sí, sí, sí, sí, luego, sí. Un grupo de amigos. Luego, además, ¿no? También es que él y yo somos hermanos y, y bueno, los otros son primos. Es que es un cachondeo. O sea, iba a quedar muy feo, ¿no? Mamá se iba a enfadar mucho. Sí, si uno, o sea, que decir que no va a haber malos rollos, es difícil que haya. Sí, no, y sobre todo el rollo de... Bueno, sí, sí, seguís el ejemplo, bueno, por no decir nombres, pero vamos, ejemplos de hermanos. Bueno, pero ya se han enfadado cuando... Ya lleva mucho tiempo tocando... No, pero sí, o sea, estamos aferrados por familia y por el pueblo, pero, que es lo más tribal y básico, sí, que puede existir, así el que... El pueblo tiene que ir a Torrijos, eso... Eso mucho. Te vas a Torrijos, te metes en el Stone y tal, y... Preguntan si vais a tocar más. Creo que me parece es bien. Que ya, de, no, pero tenemos aquí una demo, una maqueta que podemos poner. De las nuevas no tenemos ninguna preparada. Podemos tocar una antigua, venga, pero no sí, queda. Sí, yo estoy muy a gusto. Ya a mí como queráis, bueno, pues si os animáis. Pero a mí me han invitado, ¿no? Un reserva aquí, venga. Sí, vamos a tocar otra. Pero, sí, vamos. Si nada. Pero iba a hacer los coros, venga. Ah, vale. Las reservas que siempre tenemos ahí en el banquillo, los reservas que los sacamos por si acaso no hay energía. Bueno, recuerdo eso, que Home Fonema va a estar junto a Bla, a La Bien Querida y a Se Me Queda Alguien por ahí. Edredón. El jueves en la sala Heineken, en las fiestas demoscópicas de Mundo Sonoro. Que bueno, que están. Empezaron el viernes, creo. Empezaron, sí, el viernes. El viernes empezaron por toda España, ¿no? No, el sábado en Zaragoza, sí, el viernes empezaron en Valencia. El viernes empezaron en Valencia y. Se hizo en Gijón. Yo estuve también en Zaragoza. Ajá. Y me dejó una fecha más. O sea, una ciudad más, ahora no recuerdo, pero sí, vamos. Empezaron ahí y acaban el 28, no tengo la chuleta aquí delante. Sí, sí, ahora te la pasamos la chuleta para que no lo cuentes, porque yo tampoco ahora la tengo. Ahora lo canto todo. Pero ahora hablamos, sí, de esas fiestas demoscópicas de Mundo Sonoro que, bueno, que van a estar, pues, este mes aquí en muchas ciudades de España, presentando grupos como Home Fonema, que está aquí hoy en Música Casual. Pues ahí están, con otro temita de esos. Este no está preparado. Bueno, este es un tema bastante, bastante antiguo, que no venía bien para el acústico y a ver qué tal. Bueno, ¿de título? Wonderful Kisses Don't Come From The Ugliest, que significa las chicas, los maravillosos besos no vienen de las chicas feas. Ajá, no. Tiene su intríngulis de detrás. No sé qué. Luego no lo contáis. It's already done, just a second, from which there's no turning back. Wild and rough, you lay your hands face up, trembling like a child, grumbling like an old man. What's going on? What's the second chance? Who's gonna come? Nobody's there. Gravity changes you till you're so falling off. Try to get a grip on reality. You're already a grown up. Fancy music can learn. Wonderful kisses don't come from the ugly girls. Choo-choo-choo-choo. The gravity changes you for yourself all now. Try to get a grip on reality. You're already a grown up. Face the music and learn. Won't die for kisses. Don't come from the ugly girls. Muy bonita canción, muy animadita y sí, con mucho brillo, ¿no? Sí, por eso la dejamos de tocar. Ya estabais aburridos de cosas tan animadas, ¿no? Claro, queríamos. O empezaron a llegar los besos. Los cacharros, ¿no? Claro, claro. ¿Cuál es la explicación del título de la canción esta o no lo queréis contar así en público? No, es pues la verdad es que no lo sé, es como... Que os gusta la chica guapa. Sí. Básicamente. No sé, es que... No, luego para compensar hizo una sobre las chicas gruesas que molaban. Sí. Pero bueno, yo qué sé. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. De hecho, la letra la ha cambiado 3 veces. O sea que... Bueno, ¿qué hace? No, mira, eso sí que ha cambiado mucho. Por ejemplo, en esta última maqueta los textos están, yo creo, mucho más cuidados. Mucho más y... Lo cual mucho es una putada, más. Porque nadie me entiende. Entonces es bastante frustrante, pero bueno. Por lo menos ahí están. Yo sé, los están colgados en MySpace. Cuando puedo los pongo y tal, porque creo que es parte de... Le dais cierta importancia, ¿no? Sí. Y os lo ocurréis un poquito. Queréis decir cosas, ¿no? Claro. Ajá. Pero bueno. ¿Os habéis llegado a plantear el cantar algún tema en castellano o no? ¿O lo habéis hecho antes? Mi hermano. Sí, yo cantaba, intenté cantar alguno en castellano, luego ya me frustré y me monté mi movida para cantar yo en castellano y ya tengo otra para cantar y... Pero no sé, eso es... Como es el que canta y... No, a mí no me apetece. Prefieres en inglés, ¿no? Sí, prefiero en inglés. No sé, me gusta, me... No tengo ninguna razón buena porque la verdad es que... Te sale así, ¿no? Sí, lo razonable sería cantar en castellano, pero como no es bueno sobre eso. Ajá. Me apetece, me gusta. Soy profesor de inglés también, o sea que... O sea que sí, que controla. Soy un poco friki, ¿no? En todo esto. ¿Se te ha visto cuando has dicho de carrerilla antes el título ese tan largo? ¿Se veía que estaba viviendo en Inglaterra y ahora me gusta. Yo creo que sí que hay algo que a mí sí que me lo tendría en cuenta y es, primero, que si cantas en inglés que suena acento inglés y que los textos sean buenos, no sean una mierda porque cantan en inglés. Yo siento, lo he pensado que cantabas y hablabas en un inglés que sonaba inglés de verdad, vamos, yo he pensado que sí, que había un nivel ahí de inglés, porque es cierto que sí que hay otros grupos pues que te das cuenta que, bueno, hombre, claro, que no, tampoco que quita no, que no lo hacemos solo hacer por la así, sonoridad, pero, también claro. Nos gustaría decir algo, pero ya te digo que es difícil. Pero bueno, la gente sí, hay gente que sí que sabe inglés y siempre puedes echar un vistazo a los textos y tal. Y... Sí, pero mola además que muchos recopilatorios de por ahí, de música libre, de Alemania, de Inglaterra, por ahí, dicen, joder, mola las letras y le sacan porque les ha molado las letras, ¿sabes? Y es, no sé, es un grupo castellano que canta en inglés y además mola las letras en inglés a los ingleses, pues guay. Joder, pues nada. Y a lo mejor si salís al extranjero, si se os da un poquito de comba por ahí fuera, ¿no? Pues sí. También es una ayuda, ¿no? Que sean las letras en inglés. Sí, bueno, en el momento de lo de la música libre sí que algún recopilatorio y de repente viene un inglés. Sí, que el otro día un correo, oye, que os quiero para un recopilatorio y ya ha salido 4 o 5 así que... Esto cada vez es más fácil ahora, ¿no? Sí. Con el MySpace y con todas estas cosas. Claro, pues como está todo tan separado, no hay... Eso no crea una escena, eso es uno que le ha gustado aquí y otro con internet, pero no crea un rumor, por así decirlo, entonces, pues bueno. El mundo global este, ¿no? Que pues nada, de todas formas, escuchando las canciones así tocadas como las estáis haciendo en acústico, con 2 guitarras y voces simplemente, la verdad es que cuesta un poco pensar en las influencias estas que se supone que tenéis, ¿no? Pues, que no sonáis tanto a eso, pues a Joy Division o a The Cure, por Manta Ray, por ejemplo, que se decía por aquí que... Sí, que hombre, es que claro, falta todo, sobre todo el ruido, claro. Ajá. El ruido y bueno, y que supone que son sonidos más oscuros y tal, porque aquí sonáis bastante brillantes, ¿no? Claro, y claro. Tirando casi a folk, yo que sobre sé, todo ¿no? Esta última canción es más pop y tal, sí. Me ha habido un momento que me habéis recordado incluso, no sé si los conocéis, a los Proclaimers. No, los conocéis. No, no, no. Además son dos hermanos también que cantan y bueno, llevan un rollo así muy fresquito, tal, de guitarras y voces, de armonías y tal. Un poco pues, claro. Bueno, os lo apuntáis y vale, echadle un ojillo. Vale, no, claro, no tiene nada que ver en principio con lo que... Hemos rescatado, lo único que se puede rescatar, ¿eh? O sea, nos pedís otras y ya no tengo ni idea de poder adaptar otra porque no... Claro. Pero bueno, guay. Otro grupo que parece que os gustaba bastante era a ver si lo digo, Echo and the Bunnymen, ¿no? Que, sí, como, bueno, la verdad es que a mí los han comparado una vez a ellos, pero sí, tampoco que más que os gusten es que os han comparado. Yo creo que es algo de cantar, que sale más, poco, sí, más, es algo más que sale una nota de prensa y ya se queda ahí como tu grupo favorito, pero y, o sea, yo lo vi en directo, vale. Me aburrí un montón. Ah, vale, la verdad, vale. Además. No, pero es que hoy sí. Justo publicaban un nuevo disco, vamos. Sí, lo escucharé. Fountain se llama. Hemos traído un disquito de Jan McCulloch, el cantante de ellos, para luego poner una cancioncita así a mojar, vale, terminar vuestra, vuestra entrevista y eso. Queda, pues un tío especialito de todas formas, el McCulloch, sí, sí. Un grupo muy bueno, de hecho sí, me gusta sí, sí. Mucho, pero siempre he sentido muy, muy especial, ¿no? Muy rarito. De todas formas que, bueno, que sois vosotros mismos, ¿no? Y que, claro. Que sí, os van colocando, pero que claro. La verdad es que se ve que tenéis vuestra personalidad y vuestro estilo y vuestra forma de... De todas maneras, los grupos que nos suelen decir, pues nos gustan, o sea que eso es indicativo. Sí, pues es que no, a lo mejor no que... lo diríamos nosotros, claro. De nosotros mismos, a lo mejor no hubiéramos pensado que nos parecemos a los Cure, que nos dicen a veces, uh-huh. O a Sonic Youth, pero son grupos que nos gustan, entonces pues encantados, claro. Uh-huh. Claro, de todas maneras, la gente muchas veces te identifica con los grupos que más le gustan a él y que se pueden parecer a ti. Con lo cual, claro. Si a uno le mola Sonic Youth y tenemos guitarra sucia, dices, joder, parece Sonic Youth. Si a uno le mola Echo and the Bunnymen y ha escuchado algo de referencia, porque se ha escuchado los 10 discos de Echo and the Bunnymen y hay una guitarra que se parece, y dice, hostia, os parece a esto. Sí, o incluso tiendes a buscar algo, ¿sabes? Con lo que identificar. Claro, claro, cuando yo creo que a veces simplemente lo que habría que hacer es escuchar y ya está, claro. ¿No? Y si te gusta o no te gusta. Es un poco inevitable también. No, está perfecto. No. O sea, todos lo hacemos, o sea que... Hombre, mientras que comparen con gente así, tan buena, y claro, además os gusta, sí. Pues oye, no creo que sea... El día que nos digan que nos parecemos a cualquiera de estos... Sí, nosotros para convencernos de que algo mola en el ensayo... O sea, yo, por ejemplo, a mi hermano le digo, esto mola, tal, no, venga, vamos a seguir con ello, se parece a Blonde Head. O sea, pues a él le gusta y digo, y me dice, pero ¿qué coño? Ya estamos con lo mismo, ¿sabes? ¿Para que sigamos con el tema? Pues igual, ya, esto es igual, cada uno... Pues bueno, pues nada, muchas gracias por estar por aquí y joder, que vaya todo muy bien el jueves. Recordamos eso, que van a estar ahí en la sala Heineken el jueves 11 de febrero, en la fiesta demoscópica de Madrid que hace Mondo Sonoro, con Bla, con Edredón y con La Bien Querida, que es el grupo, digamos, que tocáis vosotros, segundos, los terceros. Justo antes de la vinculación. Sí, que de puta madre. Sí, mejor, por lo que habíamos oído, yo creo que sí, ¿no? Un poco por la caña que vais a meter ahí, ¿no? En el medio, bien arropados, ¿no? Nadie ahorita sí. Por ahí vais a meter. Y ya está la gente calentita. Sí, por ahí. Muy bien, pues nada, vamos a despedirnos con un tema vuestro de esta demo que nos habéis traído. Es ese instrumental, como os hablaba antes de él, el Celulitis. Uh-huh. Y así vamos a escuchar a Home Phonema ahí en versión real, ¿no? Ahí con todos esos instrumentos. Sí, sí. Y nada, también que echéis un vistazo a la web, está muy bien, la verdad, es de Home Phonema, todo con H, Home como casa, y Phonema también con una H ahí, entre la P y la O, PH, y también el MySpace está bastante completo, podéis ahí, todo el mundo que nos escucha, podéis escuchar la música del grupo de Home Phonema. Nada, nos despedimos con ese Celulitis, muchas gracias por venir a David y a Ángel. Un placer, la verdad, ¿eh? Mucha suerte. Y nada, vamos a ver si la próxima vez intentamos tener un poquito más de sitio y más enchufes y electrificamos esto un poquito. Bien, así está bien. Estamos muchísimo mejor que en sitios con más enchufes y sí. Más sitios, la verdad. Si traéis el vino este que habéis traído, eso, a ver, ¿ves? Sí, hombre, si ya vas así, a lo mejor nos esmeramos un poquito más, ¿no? Nada, muchas gracias y nada, aquí está vuestra casa cuando queráis. Que vaya muy bien el jueves y que vaya bien también por ahí esas giras. Pues lo vais a hacer seguro. Lo que toque. Muchas gracias.